vamos a bailar. Quiero decir lo que siento por ti, lo que siento por ti. Vente mi vida, yo te quiero decir lo que ve mi corazón, lo que ve mi corazón por ti. Esa boca tan bonita, esa cara tan simpática que me hace sonreír. Tus gestos me hacen suspirar. Mi corazón se llena de emoción cuando estoy junto a ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te necesito cerca de mí. Te quiero, nunca te alejes de mí. No quiero sufrir. Tristeza de amor otra vez. Te quiero, te quiero, te necesito cerca de mí. Te quiero, nunca te alejes de mí. Esa boca tan bonita, esa cara tan simpática que me hace sonreír. Tus gestos me hacen suspirar. Mi corazón se llena de emoción cuando estoy junto a ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te necesito cerca de mí. Te quiero, nunca te alejes de mí. No quiero llorar, no quiero llorar, no quiero sufrir. Tristeza de amor otra vez. Te quiero, te quiero, te necesito cerca de mí. Te quiero, nunca te alejes de mí.